podría yo empezar siendo un principiante, Luis? Bueno, tú puedes, si eres principiante, entonces, ¿cómo puedes estudiar la Biblia si eres un principiante? Ya que no dominas todas estas reglas ni tienes todos los libros que necesitas. Ok, aquí tienes 6 consejos para un principiante que quiere estudiar la Biblia. Número 1, compra una buena Biblia de estudio. Una Biblia de estudio ya tiene muchas de las herramientas que ocuparías en un solo volumen. ¿Me doy a entender? Compra una buena Biblia de estudio, y si no sabes cuál es una buena Biblia de estudio, pregúntame y yo te puedo sugerir algunas. Número 2, comienza a leer el Nuevo Testamento. Mi sugerencia sería, comienza a leer el Nuevo Testamento desde el Evangelio de Lucas hasta el final. ¿Ok? Lucas, Juan, y luego Hechos y todas las cartas y el Apocalipsis. Y ya que terminas, entonces ya regresas y lees Mateo y Marcos. Y luego te vas al Antiguo Testamento. Ese sería mi consejo. Entonces, compra tu Biblia de estudio y empieza a leerla. Empieza a leerla desde Lucas en adelante. Avanza de manera secuencial. Donde te quedas, ahí continúa la próxima vez. Y luego, presta atención a las notas que trae tu Biblia de estudio. A las aclaraciones que hace. Porque las aclaraciones de la Biblia de estudio muchas veces son de naturaleza histórica, geográfica, gramatical. ¿Me entienden? Ellos mismos traen las aclaraciones que tú necesitas para entender el texto. ¿Me doy a entender? La clave va a ser que elijas una buena Biblia de estudio. Si eliges una buena Biblia de estudio, ya la hiciste. Solo es cuestión de empezar a estudiar con ella. Lees el Nuevo Testamento, lees las notas aclarativas de tu Biblia. Tercer consejo, compra un cuaderno. Y en ese cuaderno, comienza a escribir lo que aprendes, aunque sea en forma resumida. Este pasaje que leí, ¿qué dice en mis propias palabras? ¿Qué me enseña? Y luego siempre termina, ¿cómo puedo poner en práctica algo de lo que aprendí aquí? Haces preguntas de observación, ¿qué dice? Preguntas de interpretación, ¿qué significa? ¿Cuál es el principio, la lección que me da este pasaje? Y preguntas de aplicación, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Cómo lo pongo en práctica? Eso escribes en tu cuaderno cuando lees o estudias un pasaje. Si no tuviste el tiempo para responder las preguntas, al menos lo leíste y leíste sus notas. Y cuando tienes tiempo, escribes ¿qué dice el pasaje en mis propias palabras? ¿Qué significa? ¿Cuál es el principio de la enseñanza? ¿Qué me dice de Dios? ¿Qué lecciones me da? Tercero, ¿cómo lo pongo en práctica? Y ahí llevas tu diario espiritual. El cuarto consejo, dije, en primer lugar, compra una Biblia de estudio. Léela con sus notas. 3, escribe en un diario esas preguntas. 4, memoriza versículos claves. Cuando vas leyendo y encuentras uno que dices, qué bonito pensamiento, trata de memorizarlo. Yo tengo un video en mi canal de YouTube que te dice cómo memorizar versículos bíblicos. Memoriza versículos. Número 5, comparte con otros lo que vas aprendiendo. No hay mejor forma de aprender que enseñando. Compártele a otros lo que tú aprendiste y eso te va a ayudar a aprender aún más. Y por último, nunca te des por vencido. Si tú eres un principiante y porque un día o dos ya no leíste, te desanimas y tiras el libro, entonces acuérdate, no importa cuánto fracases en el intento, nunca te des por vencido. Cómprate una buena Biblia de estudio. Empieza a leerla con sus notas, de manera secuencial, por el Nuevo Testamento. Y luego escribe un diario devocional respondiendo 3 preguntas. Luego memoriza versículos, después comparte con otros lo que aprendes y no te des por vencido. Si fallas un día, vuélvelo a intentar el tercer día. Si fallas el tercer día, vuélvelo a intentar. Si tú te propones, lo lograrás. ¿Se imaginan lo que podrían aprender si siguen este consejo sin darse por vencidos cuando pase un año? ¿Y cuando pasen 3 años? ¿Y cuando pasen 30 años? Y cuando pasen 31 años, entonces ahí nos vemos, porque ahí he estado yo por 31 años, por la gracia de Dios. Entonces les digo, porque yo sé que funciona, porque yo caminé todo ese peregrinaje y usted también puede comenzar. Yo no siempre supe lo que sé, ni y hay muchísimas cosas que ignoro, pero sigo caminando y usted lo va a lograr.